Capítulo 24, 1 de septiembre. Mientras el presidente de México dirigía un mensaje sencillo y profundo al país, yo me sentía triste. Me habían dicho que Coyoacán había sido la residencia de los inquisidores y eso me hizo entender algunas de las sensaciones que, de pronto y sin razón aparente, me invadían en mi casa situada en esa colonia de la Ciudad de México. López Portillo estaba entusiasmado con los hallazgos de petróleo en el subsuelo de la República y en la sesión de la noche, el hermano me había confesado que él había intervenido en su descubrimiento. Yo se los di, Jacobo, bueno, más bien, corrigió Cuauhtémoc, mi padre se los dio. Desesperado por las vibraciones de mi casa, probé una técnica budista de meditación que consiste en repetir en voz alta un mantra compuesto que dice Nam-myoho Renge Kyo. Su traducción aproximada es devoción en cuerpo y alma a la ley mística de la simultaneidad de causa y efecto a través del uso de vibraciones. Me lo había enseñado una de las pacientes operadas por Pachita y al probarlo me di cuenta que encerraba el secreto de la permanencia en un estado de amor. Encantado por la experiencia, comuniqué el uso de la técnica en el seminario de la investigación de la tarde y todos mis colaboradores decidieron probar su efecto. Llegué a la casa de Pachita y me encontré al hermano dando consultas. Una ancianita se quejaba de insomnio y nervios. Cuauhtémoc le preguntó la razón de su dificultad y la mujer confesó su tremenda preocupación por uno de sus hijos. «Va a la escuela», dijo entre sollozos, «y casi no lo veo y se me parte el corazón». El hermano esperó a que se calmara y la aconsejó. «Mira, preciosa, tú estás ligada a la tierra por ese amor, pero debes recordar que solo puedes ofrecer tu cariño si te encuentras en un estado satisfactorio de salud. Debes cuidar tu carne porque si la descuidas, el amor que deseas para tu hijo no se lo vas a poder ofrecer». El siguiente enfermo era un gigante de casi 2 metros y más de 100 kilos de peso. Se acercó al hermano y no pronunció palabra alguna. Cuauhtémoc miró su pecho y lanzó una exclamación de asombro. «Mi pequeño», le dijo, «espera en el patio que hoy te vamos a operar de eso que tienes en tu pecho». La primera operación fue de un tumor cerebral localizado en el tálamo de una bella joven. Su pelo brillante enmarcó su cara y se extendió en abanico al acostar la boca arriba sobre la cama de operaciones. El hermano me pidió sostener la cabeza de la joven mientras penetraba el cerebro por la frente. La operación fue sumamente impresionante y yo justifiqué los gritos de dolor de la muchacha. El cuchillo de monte abrió la frente y tras apartar el hueso frontal, dejó al descubierto parte del lóbulo frontal. Era muy extraño que, a pesar del dolor, la cabeza de la joven permaneciera inmóvil. La misma inmovilidad la había yo observado en casi todas las operaciones. Los enfermos podían gritar, temblar y sudar de dolor, pero no se movían a pesar de la obvia estimulación de reflejos involuntarios. Candelaria me había dicho que cada operado era colocado en un aparato especial y al ver la operación de la muchacha entendí que no había otra posibilidad para explicar la ausencia de movimientos intensos e involuntarios. De hecho, la descripción para el aparato de la cabeza coincidía con la de un esterotáxico para humanos, pero de cristal en lugar de acero. La siguiente operación también fue de la cabeza, pero ahora de un tumor cerebeloso que el hermano extrajo en menos de 2 minutos. Durante la siguiente operación me di cuenta que empezaba a ver. Una mujer de unos 30 años fue traída al recinto, se quejaba de terribles dolores en su espalda. Sus riñones funcionaban pésimamente y Cuauhtémoc había decidido injertar un par de esos órganos. Le descubrí la espalda y con un algodón empapado en alcohol limpié la superficie. El hermano abrió el costado derecho y después el izquierdo, las heridas eran gigantescas y brotaba sangre de las mismas. De la mesa adjunta a su silla, el hermano tomó 2 masas rojizas que identifiqué como riñones. Colocó uno sobre la incisión de la izquierda y el otro sobre la derecha. Algo succionó los 2 riñones y poco a poco fueron penetrando a través de las heridas. Yo, colocado a 10 centímetros del riñón derecho, observé su movimiento lento y constante, abandonando la superficie externa de la piel e internándose en la cavidad corpórea. Un sonido sibilante acompañó el movimiento y mi asombro se completó viendo cómo las heridas se cerraban por sí solas. No pude reprimirme y empecé a decir que aquello era increíble, fantástico, extraordinario. Sentí que a pesar de haber visto mucho, jamás dejaría de asombrarme y di gracias a Dios por los portentos que atestiguaba. Coloqué algodones sobre las marcas de la herida y con la ayuda de Armando vendé a la mujer. De pronto Cuauhtémoc me dijo algo ininteligible y tuve que pedirle que me lo repitiera. Por fin entendí que me decía que el siguiente enfermo era un daño. Un hombre fornido ocupó la cama mientras nos preparábamos para la operación. Memo llegó a decir que un enfermo que iba a ser operado del cuello estaba sumamente nervioso y que a escondidas se había tomado un calmante para los nervios. «Se va a debilitar», dijo el hermano. «Quiero ver qué es lo que tomó, pues puede ser peligroso operario con una droga en su cuerpo». El daño del hombre estaba localizado en su abdomen. Cuauhtémoc abrió 15 centímetros del mismo y empezó a buscar con la punta del cuchillo. Después de girar y forcejear con este, tomó mi mano y la colocó sobre un pedazo de un sólido rasposo y de morfología compleja. «Mira, Jacobo, para que lo escribas en tu libro». Yo sentí esa cosa y pregunté si debía sacarla con mi mano. «No», me contestó el hermano, «yo lo haré». Armando trajo un papel negro en el que fue colocado el daño. Mientras eso ocurría, el hombre rezaba en alta voz y agradecía a Dios por su salvación. La siguiente enferma fue operada de su columna. La intervención fue similar a las que ya he descrito, del mismo tipo. Huesecillos alargados fueron incrustados entre las vértebras y pude palpar uno de ellos. Era complejo y su forma recordaba a la de un caracol cónico. Cuauhtémoc decidió operar al enfermo del cuello. «Es mejor no tener compromisos», me dijo mientras incrustaba el cuchillo y extraía un tumor del cuello del hombre. El paciente se veía relajado y era obvio que su aparente calma era artificial. Al final de la sesión, Cuauhtémoc se despidió de todos y antes de que regresara Pachita, una entidad distinta habló. «Hermanos», nos dijo, «pronto todos dejarán sus cuerpos, pero mientras eso no suceda, deberán recordar que su obligación es ayudar y dar amor a todo aquel que lo necesite». Después de decir aquello, se despidió y Pachita volvió a ocupar su cuerpo.